Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Junto a ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. ¿Se acuerda de qué iglesia hemos hablado? Llévenlo en su mente. Ya mencionamos Éfeso y vimos Esmirna. Ahora vamos a... Ver un poquito nomás, porque la verdad que estamos tocando estos temas en la iglesia de Tiatira. Creo que es bueno que digamos que de ninguna manera esto significa agotar el tema. Hemos, como tú bien dices, tocado. El tiempo no da como para hacer un estudio profundo de la iglesia. Algo podemos decir, pero nunca vamos a... Digamos, quizás despertar el deseo de estudiar y profundizar. Creo que por ahí está la cosa. O sea, 2:18 lo que nos dice aquí de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Ahí está la característica de Cristo presentándose a esta iglesia. Todas son diferentes, fíjate. El Hijo de Dios, y quizás recuerda usted que el lenguaje es muy simbólico. No podemos mirar al Hijo de Dios que teniendo muchos ojos, que tiene llama de fuego, ¿no es cierto? Es un simbolismo para representar lo que quiere hacer con esta iglesia, que tiene también un periodo en la historia de la iglesia. Bueno, continúa diciendo el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a la que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a los hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Creo que es bueno aquí parar un poquito para ver de qué se trata esto. Jezabel, un personaje del Antiguo Testamento. Por eso que es importante, claro, como decíamos anteriormente. Es difícil entender el Apocalipsis sin saber, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Conocer el Antiguo Testamento. Porque ahí van a aparecer muchos de los símbolos que aparecen acá. Jezabel, ustedes recuerdan, fue una persona realmente que persiguió a la iglesia, por no decir el momento a los sacerdotes del tiempo, los eliminó, ¿no es cierto? Impuso un la que le prometió matar al profeta Elías. Y Elías huyó porque sabía el poder que tenía ella, claro, en realidad. Ella mantenía una cantidad pero lamentablemente falleció de una manera muy trágica. De alguna manera está mostrando esto que está pasando con esta iglesia y este periodo. Ahora, esto tiene un origen un poquito extraño, no tiene un significado muy, muy cercano como para decir exactamente. Pero sí podemos acercarnos a decir que significa dulce sabor de trabajo. Y de hecho están relacionados con las actividades que se están mencionando allí en lo que tú has leído. Dios conoce las obras, le dice las obras y amor, fe y servicio y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, fíjate cómo tiende a caracterizar a esta iglesia de Tiatira. Y, ¿sabes? Creo que es bueno también decir algo más de Jezabel. Jezabel se refiere a la esposa de Acab, del rey Acab, que condujo a Israel a la apostasía. Jesús la describe como espiritualmente inmoral. Los que empeñaban la verdad y adoptaban ideas y prácticas paganas, impuras, cometían adulterio espiritual con ella. Aquí se nos está hablando de algo que hoy día también ocurre, esta adulterio espiritual, cuando nosotros tenemos prácticas que no corresponden. Bueno, decíamos que toda relación con el mundo, cuando usamos aquellas cosas del mundo para la iglesia, quiero decir, prácticas mundanas en la iglesia, eso es ya una relación que el Señor no acepta. O sea, el mensaje de Tiatira es bien directo, pero le da también una salida, ¿no es cierto? le dice, mira, yo voy a poner problema a eso que tú no puedes poner, pero tú no puedes permitir. Pero él dice, mira, es bueno porque ustedes están manteniendo afuera a estas personas, están luchando. Esto va a ser una cosa de siempre. Va a ser una situación que siempre va a estar latente. Satanás, si no puede vencer a sus hijos, va a introducir personas extrañas dentro de la iglesia para sacarlas, para hacerlas pecar, para hacerlas participar de cosas que, la verdad, a veces son un poquito, digamos, duele un poquito reconocerlas que están dentro de la iglesia. Pero hay una cosa cierta, mira, y lo voy a decir aprovechando el micrófono que tengo en mi mente, delante mío. Si hay un problema que está haciendo efectos dañinos dentro de la iglesia, es la música. La música nos está trayendo algunas cosas que no nos damos cuenta. Bueno, creo que ahí podríamos decir de que estamos hay traspasando, cierto adulterio espiritual. Estamos traspasando ciertos límites. Ya no se sabe cuál es la línea divisoria entre el mundo y la iglesia. Claro, el asunto es el ritmo, el acompañamiento, y está muy cercano a la música popular. Quizás es una advertencia, pero también recuerda usted que a Tetira se le dice que el que está hablando tiene una espada, y una espada que va a hacer juicio en algún momento. Una espada, dice el hijo, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto. O sea, tiene, él lo que necesita es que esta iglesia tenga unas características como su iglesia, y imitando el mensaje y siendo como Jesús. Tiatira representa un periodo también de tiempo, en la historia de la iglesia. Y ahí está, usted va a poder ver después, 538 a 1565 después de Cristo. Ahora, estas son fechas aproximadas, no podemos decir de que el año 1537, ¿no es cierto?, se terminó y empezó el 538, no, son periodos que van pasando, transcurriendo, pero estas son las fechas que se adecúan a lo que significa esta iglesia de Tiatira. Ahora, creo que algo importante es que digamos que el peligro no provenía de afuera de la iglesia, sino de adentro. Y creo que eso es un peligro mucho mayor. Cuando la iglesia fue atacada, recordemos el tiempo de las persecuciones, cuando la iglesia creció más, fue cuando tenían ese ataque desde afuera. Pero cuando se detuvo el crecimiento y la iglesia empezó a tener problemas serios, fue precisamente cuando tenía problemas internos, cuando empezaron las herejías y cosas así. Entonces, la tradición, por ejemplo, la tradición reemplazó a la Biblia, un sacerdocio humano, y las reliquias sagradas reemplazaron el sacerdocio de Cristo. Ahora, lógicamente este periodo de alguna manera nos va a enseñar que cuando uno va a la historia, incluso se va a encontrar que este periodo exactamente estuvo dentro del 538, cuando entran todas estas herejías dentro de la iglesia y va haciéndose la iglesia más popular, más cercana a otros cultos que al verdadero. Bueno, vamos a encontrarnos mañana. Que el Señor los bendiga. Medite en la palabra de Apocalipsis capítulo 2, verso 25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué significan esas palabras para nosotros, tanto colectiva como individualmente? ¿Qué tenemos de Jesús que debemos retener? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.